Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. sentì amargos celos por todos tus desdenes. Ay de mí, los celos que yo sentí, igual que espina que tú clavaste en mí. Y pensé que otros labios besarás. ¿Por qué? ¿Por qué tantos celos tú me das? Al recordar que yo besé tus labios por ti. Recuerdos de un día feliz, que fue claro sol para mí. Tu amor me juraba sin vacilar, mi amor sin recelos yo te ofrecía. Desdenes y agravios sufrí y sigo en rencor una vez en mi vida. Fue porque tengo celos de ti. So endless and gray, my nights are so empty, alone. I long for the time we can say, at last we can be on our own. If you hear the song that I sing you, and run to my arms when I call, you'll see how much joy I can bring. Guiding star, lead

chimney tops, that's where you'll find me.